Este es un pequeño gran disco original de Walt Disney y yo soy la narradora de cuentos de Disneylandia. Voy a comenzar a leerles el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Ustedes pueden leer en su libro junto conmigo y sabrán que hay que dar vuelta a la página cuando escuchen a Campanita, el hada de Peter Pan, tocar sus campanitas así. Empecemos ahora. ¿Saben ustedes cuál es el País de las Maravillas? Es el lugar que visitamos cuando soñamos. Es el país maravilloso y extraño, donde todo parece realidad, pero no lo es. Fue ahí donde Alicia vio al conejo blanco. El conejo consultaba su reloj mientras corría por la pradera diciendo para sí: ¡Muy tarde es! ¡Muy tarde voy! Mi cita es para hoy. No debo detenerme. No hay que decir adiós. ¿Qué tal? ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! Saltando, atravesó el riachuelo y desapareció por el tronco hueco de un árbol. ¡Qué raro!, dijo Alicia. ¡Un conejo con chaleco y con reloj y que puede hablar! Lleva mucha prisa. Quizás se dirija a alguna fiesta. Yo también quisiera ir. Y Alicia se fue tras el conejo. ¡Qué lugar tan extraño para una fiesta!, pensó Alicia al entrar por el hueco del árbol. Pero antes de que pudiera pensar otra cosa, empezó a resbalar sobre unas piedrecitas blancas. Después empezó a caer. ¡Pero qué extraño es todo esto!, dijo Alicia mientras caía flotando lentamente por entre armarios, lámparas, sillones, relojes y espejos que aparecían suspendidos en el aire. Cuando Alicia llegó al piso, cayó suavemente sentada y vio que el conejo desaparecía por una puertecita demasiado pequeña para ella. ¡Ah, pobre Alicia! Sola en aquel país de maravillas donde nada es lo que parece ser. Ya ustedes saben cómo son las cosas que uno sueña. Siempre que Alicia mordía una galleta o tomaba agua, crecía como gigante o se hacía tan pequeñita como una libélula. La niña encontró después a otros animales, todos ellos muy extraños. Le ofrecían su ayuda, pero ninguno pudo ayudarla a encontrar al conejo blanco. ¡Es preciso encontrar a ese conejo!, pensó Alicia, pero no se explicaba ni por qué, ni para qué. Así que siguió adelante por el maravilloso país, sintiéndose muy sola. Por fin encontró una preciosa casita en medio del bosque. Sus ventanas eran de color rosa, y también la puerta que se abrió. Y por ahí salió el conejo blanco. ¡Válgame mis bigotes!, decía para sí el conejo, que se veía sumamente nervioso. De pronto se fijó en Alicia y regañándole dijo: ¡Pero Ana María, ¿qué haces tú aquí? Bueno, no. ¡No hagas nada! ¡Quédate ahí! ¡No! ¡Anda, trae mis guantes! ¡Pronto, que se ha hecho tarde! ¿Pero tarde para qué? Quisiera yo saber... empezó a decir Alicia. ¡Ana María, mis guantes!, le interrumpió gritando el conejo. Y Alicia, obedeciendo, fue en busca de los guantes, aunque sabía muy bien que ella no era Ana María. Cuando regresó, vio que el conejo desaparecía corriendo por el bosque. Nuevamente Alicia trató de seguirlo por aquel extraño y confuso mundo de las maravillas. Después encontró a Tweedledee y Tweedledum, unos simpáticos enanos, y tomó el té con el sombrerero loco y la liebre de marzo. Después encontró al gato risueño que aparecía y desaparecía, y a otra rara criatura de ojos luminosos que se llamaba Jabberwock. Todos eran amables, pero ninguno sabía qué camino debía seguir Alicia. ¡Miau! ¡Tome el camino corto! dijo riendo el gato. Y Alicia, siguiendo una flecha que lo indicaba, lo tomó. Aquel camino la llevó a un jardín donde los jardineros pintaban de rojo todas las rosas. «Hay que acabar pronto. No tardaré en llegar la reina», decían afanosos. Y así fue. Sonó un clarín y se escuchó una voz diciendo: «¡Su majestad, la reina de corazones!» Entonces apareció una gran escolta. ¿Y quién creen ustedes ser el trompeta real de la reina de naipes? El conejo blanco que lucía ahora muy elegante. «¡Vaya!», dijo Alicia. «Con razón el pobre tenía tanta prisa». «¿Y quién eres tú?», preguntó bruscamente la reina. «¿Quieres jugar canasta?». «Soy Alicia y voy rumbo a mi casa. Gracias por la invitación, pero por ahora no puedo aceptarla». «¡Así que no quiere jugar!», gritó la reina. «¡Cortadle la cabeza!». Pero Alicia, quien ya estaba cansada del País de las Maravillas y sus tonteras, dijo a la reina: «No le temo ni a usted ni a sus soldados. Ustedes solo son un paquete de naipes». Y dejando plantados a la reina y su séquito, Alicia corrió por la tierra de los sueños hasta el prado junto al río donde se había quedado dormida. «¡Vaya!», dijo despertándose Alicia. «¡Qué alegría de estar de nuevo donde las cosas son de verdad! Por ahora estoy cansada del País de las Maravillas». Así termina el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Ahora vamos a escuchar unas canciones de la película de Walt Disney.